Una mañana de enero marcharon todas las frutas y le formaron disputa al príncipe jardinero. Debatiente va el melón, capitán del aguacate. Lo contradice el tomate, que no salga el marañón. En esta disposición, dice el guineo, soy primero. Ya no quiero ser portero, en esta mi compañía. Tuvieron grande porfía, una mañana de enero. Diciendo que no hay razón, pues que salga la pitaya. La ciruela se desmaya y el zapote se disgusta. Dice la sidra robusta, está buena la opinión. En esta disposición marcharon toda la fruta. Dice la naranja en zumo, que le gana la toronja. La lima dice lisonja, que como ella no hay ninguna. La guayaba sin fortuna, a una infeliz le pregunta. Con esa pasaria junta, meteremos a la piña. Ahí tuvieron una riña y le formaron la disputa. Como loco que le ha ganado a la uva, pues pasaremos a Cuba a combatir con el coco. Dice el mamey poco a poco, soy un hombre caballero, ya no quiero ser portero en este mi batallón. Le de quitar el bastón,